podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAE italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 2 minutos y medio faltan para la 1 de la mañana, para la bisagra que quiebra en 2 a este programa. Y en este momento tan particular es el turno de nuestro amigo Martín Pérez, que nos trae siempre cosas lindas que están pasando en la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, un recital muy especial que va a haber el día de mañana. Sí, nos toca hablar de uno de los discos del año, tal vez el nuevo disco, el segundo disco solista de Pablo Malauri. Pablo supo formar parte de esa maravillosa banda llamada Mataplantas, ese grupo de jóvenes que parecían comerse el mundo, pero solo terminaron matando algunas plantas, lo cual no está nada mal, era lo que decía su nombre. Aún están ahí los discos para seguirlos descubriendo. Y yo decía antes que Pablo en Mataplantas era algo así como el George Harrison. Y cuando la banda, ese particular grupo de amigos, se desbandó, empezó a publicar discos. Ha publicado uno por año, si no me equivoco. Y ahora este segundo disco es el que termina de casi te diría que termina de cerrar el círculo. Muchos de los sonidos de Mataplantas vuelven a él. También el sonido grupal. Y por eso la sorpresa, por eso la fascinación, el interés por la presentación del disco que será... para nosotros hoy es miércoles y mañana jueves por la noche estará presentando Pablo este disco, el beat de la cuestión, en lo que tal vez sea su show más grande en La Trastienda. Buenas noches, Pablo, gracias por atendernos. ¿Estás por ahí? Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? ¿Te gustó esa presentación o te quedaste así mudo? Sí, me quedé mudo porque me gustó. ¿Eras el George Harrison de Mataplantas? No sé, nunca lo pensé así. Digo porque eras el guitarrista que estaba a un costadito y que cada tanto pelaba esa voz, digamos, rara. Más allá del hecho de que todos los Mataplantas terminaron cada uno haciendo sus cosas. Seguro, sí. Bueno, no sé, lo de Harrison, creo que sí, puede ser en ese sentido de ahí que... De hecho, todo empezó ahí, ¿no? Como todo empezó con unos coritos medio tímidos. Me acuerdo, por eso. Mirando para abajo y... Y yo que tanto amaba tocar la guitarra, después me fui dando cuenta que cantar me gustaba todavía más. Es raro esa voz que fuiste encontrando y con la que fuiste experimentando en tu disco anterior, el primer disco solista, que casi no fue tu disco solista, sino que iba a ser desde el anonimato, con un seudónimo al estilo El Juglar Anónimo, ¿no es cierto? Sí. Sí, eso en realidad me parecía... Bueno, esto ya lo hablamos en una nota que me hiciste, pero bueno, el chiste es el juglar anónimo y esas poesías que me hacían leer en la escuela, firmadas por un tal juglar anónimo, que yo dije, bueno, si me pongo juglar anónimo, entonces todas esas poesías serán mías. Escuchame una cosa, hablando de la escuela y hablando de tiempo A, vos supiste algo que poca gente se puede dar cuenta, teniendo en cuenta todo tu carrera musical, si se quiere, es que vos supiste ser un gran fan de B.B. King. Sí. ¿Seguís pensando en ese momento que B.B. King te saludó y vos no le diste bola? Pobrecito. Contá cómo fue. Yo, en realidad. Y yo tenía creo que 15 años y vino B.B. King a tocar el Gran Rex. Fui solo, porque obviamente todo el mundo estaba en otra. Tus amigos estaban escuchando Nirvana en esa época. Exactamente. Y yo estaba tristemente encerrado, escuchando esta música tan melancólica. Y bueno, sí, me gustaba mucho B.B. King. Y en un momento, viste que él reparte el anillo, tira púas y no sé qué. Y en un momento me señaló... Yo estaba como en la mitad de la sala y me señaló para darme algo, espero que un anillo hubiera sido. Y bueno, no sé, a mí como que me dio vergüenza o no entendí si me llamaba a mí o no. La verdad es que nunca quedó bien claro, pero algún avispado cerca mío fue corriendo y se hizo cargo de la llamada. Bueno, te quedaste sin o la púa o el anillo, pero finalmente terminaste... Esa fascinación musical reconvirtiéndola en otra cosa y empezaste a... En algún momento supiste formar parte de una banda y empezar a tocar la guitarra eléctrica, no está mal. Rock and roll. Sí. Dicen, por, bueno, ahí, pues, dicen por ahí que también llevabas remeras de Orcas y B8, cosas que tal vez ahuyentarían a las chicas que te están yendo a ver a, o te supieron ver con el Festival del Beso. ¿No? Puede ser, sí, era una época donde yo usaba por ahí remeras de esos grupos y por ahí ni los conocía, ¿no? Era como que se me quería meter en una, pero no sabía bien de qué se trataba. ¿Orcas era el que tenía Argentino hasta las bolas, el título del disco? No tengo idea. Era no un título increíble. Sí, de esa época sí que fui muy fan de Hermética, uh-huh, y escuchaba mucho el disco, sobre todo ese disco... ¿El de covers? Donde cantan, sí, Vencedores Vencidos, Porque Hoy Nací. Creo que, de hecho, Porque Hoy Nací, por ejemplo, la conocí por ellos. Encantada por Hermética. Escuchame, claro, una cosa. El Beat de la Cuestión es un disco extraño. Yo te aseguro que no lo vi venir, aún siguiéndote bastante tu carrera solista. Aún habiendo escuchado los demos. Sí, incluso. En el sentido de pasar a lo más sencillo, que es tocar ese ukelele extraño, casi más que acústico todavía, casi performático, tu recorrido alrededor de canciones que no terminaban de formarse, a un disco después, tener ese sonido, esa experimentación por el lado no solo volviendo al rock, sino también metiéndole sintetizadores y todo eso. Sí, sí. Sí, en principio hubo una necesidad de amplificación por dos lados, ¿no? Como que por un lado, bueno, el Festival del Beso, bueno, yo desarrollé ahí ese lenguajito. Y después también me empecé a sentir muy solo, ¿no? Después de estar con la banda durante 10 años, me sentí bastante solo, y por un lado estaba buscando así como formar una nueva fuerza. Sí, tu gran desafío era o seguir profundizando el lenguajito o salir al mundo, digamos, ¿no? Sí, pero también por eso digo alguna amplificación dual, porque también me costó amplificar el formato a nivel electricidad, ¿no? Claro, sí. Entonces, como que un poco sentí que... Esto me pasó cuando en las presentaciones abriendo los shows de Vendra Banhart, que tocamos en Niceto y claro, el aire acondicionado sonaba más fuerte que nosotros. Entonces, y lo investigué, ¿eh? Sí. Investigué cómo amplificar el ukelele y toda la mano, pero no se generaba lo mismo, entonces medio que estaba condenado a tocar en un living para siempre. Sí, igual no estaba nada mal, te digo. Ese sonido que tenías generaba algo, como yo decía, performático. Pero claro, si uno quiere ir más allá del living... A mí también se me agotó, ¿no? Como claro, que son instrumentitos que dan hasta un punto, como que ya el recurso se agota medio rápido. Y las canciones, Pablo, también empezaron a llegar, porque hay como definiciones muy fuertes en algunas de las canciones del Beat de la Cuestión, y también estás en la foto, en la tapa, como Sandro, macho. Sí, un poco hacerse cargo de tanto anonimato del otro. Bueno, ahora vi un poco... Che, ¿qué va a pasar en la trastienda? Porque es como una movida a tocar, vos no estás tocando en lugares así tan grandes, es como un salto, ahí da un poco de cuiki. Sí, da bastante cagazo, pero lo vivo como una celebración, ¿no? Como, no sé, pasó mucho tiempo desde que empezamos con la banda, después yo hice mi camino solo, tocamos con la banda en la trastienda. Uh-huh. Ah, ya hicieron, habían hecho ya la trastienda con el grupo, digamos. Sí, habíamos tocado dos veces. Ajá. Y bueno, un poco creo que, no sé, también, bueno, te decía esto de la tapa de dar la cara y hacerse cargo, y también en un punto hacerlo de la trastienda me parece que también es hacerse cargo, seguir haciéndome cargo, ¿no? Sí. Ir a ocupar un lugar que me parece que es ahora, ¿cuándo si no? Por lo pronto tenés con qué, y además yo estuve viendo los shows, aquellos shows chiquititos del ukelele, y iban creciendo y me sorprendía que había superado el livingcito, por lo menos. Escuchame una cosa, ¿qué va a pasar en la trastienda? ¿Hay invitados? ¿Cómo va a ser el show? ¿Vas a empezar con el ukelele y después tocar con la banda? ¿Va a haber algo especial? La trastienda va a ser celebración pura. Estamos acá con mi novia cosiendo un telón muy bonito. Ajá. Va a haber invitados de lujo. ¿Se puede adelantar algo? Va a haber sorpresas muy eléctricas. Ajá. Con... todo el show va a ser eléctrico y sintetizado, como lo es el disco. Vamos a tocar temas del Festival del Beso también. Esto va a ser en la Trastienda el jueves por la noche. ¿Hay horario? Sí, a las 20 horas. Ah, tempranito. Sí. Ok, en una de esas hasta podemos llegar a ir. Escuchame una cosa. El otro día estuvo Mansa Minimal. Sí. Aquí. Como Mansa Minimal. Perdón. Flopa Mansa Minimal, sí, viene acompañado. Como que le salen. Son siameses. Estuvo Mariano por acá. Sí, es que recordamos la época en la cual se sangró todo arriba del teclado antes del show. Lo escuché. Ah, lo escuchaste. Bueno, sí. Y yo recién estaba mirando el disco y pensando, de golpe pensé, che, los teclados esos de tu tema Interferencias Totales, que tiene tantas referencias a Charly García, ¿quién los habrá tocado? Y veo acá que el señor Mariano Esaín recordó su época de Martes Menta. Algunos los sí, ahí metimos mano todos en los teclados y sintetizadores. Pero sí, usamos usamos 1000 teclados y estuvo Mansa ahí. Mansa estuvo, bueno, ahí dirigiendo toda la cuestión, ¿no? Sí, escúchame una cosa. Yo elegí, si bien el beat de la cuestión, el tema que da nombre al disco, me parece que es el más arriba y el más diferente de toda la colección de temas. Que me gustó mucho Interferencias Totales, es mi tema preferido desde antes de escuchar esta versión final. Sí. Y porque tiene un par de definiciones muy interesantes que también hay que bancar, ¿no es cierto? Sí. Pero también tiene esa referencia del sonido a No Soy Un Extraño, a mí me recuerda, a ese comienzo, a ese Charly García de Clics Modernos. ¿Hay una referencia buscada o lo descubriste después? Sí, tiene algo. Fue medio casual eso. Uh-huh. Pero quizá hay una referencia más directa en el título, ¿no? Eso está clarísimo. Recordemos que el tema Total Interferencia es el tema de Piano Bar, que cierra Piano Bar, y es un tema que tiene una charla entre dos generaciones, entre Charly García y el nuevo de ese momento, que era Fito Páez. Claro. Y aquí hay también una referencia, tal vez cerrando el loop, de la letra tuya, que sos nueva generación, haciendo referencia de que no te gusta lo plástico, sino que preferís las de Manal, que también es como que cierra el círculo, si se quiere. La pregunta es esta: cuando uno hace un tema como este, terminás de cerrarlo y escuchás y decís, aunque no te hayas dado cuenta, che, eso suena muy parecido a No Soy Un Extraño. En realidad, te digo, ¿te da ganas de sacarlo o decís más sí, que quede? No me molestan. De hecho, Charly, por ejemplo, dice que las cosas musicales así que te gustan tanto pasan a ser tuyas y está bien, las puedes usar. Sin duda, sí. En realidad, Interferencias Totales es una canción que tiene muchas versiones. Tenemos otra versión grabada mucho más en el otro plan de los temas del disco, ¿no? Como claro. Más de lo pertenecientes a La Cabaña Destrozada. ¿Qué? Perdón, ¿La Cabaña Destrozada? Claro, porque el disco es un viaje de una cabaña destrozada hacia una discoteca. Ajá. Entonces están los temas más rotos de la cabaña, y todo se va sintetizando. Y bueno, el relato está desordenado en el disco. Pero te decía que Interferencias tiene otras versiones. De hecho, es un tema que yo lo hice y estábamos con Mataplantas todavía, y de hecho lo tocamos un par de veces. ¿Sabés que creo que de ahí lo recuerdo? Porque siempre esa letra a mí me llamó la atención, sí. Y siempre me gustó. Che, bueno, Pablo, mucha mierda para el jueves. Bueno. Ya que es tan temprano, ¿no? Eso es posible darse una vuelta por ahí antes de venir acá al Diario del Futuro de todas las noches. Y vamos a escuchar ese Interferencias Totales, entonces, anticipando la presentación oficial del beat de la cuestión. Sí, el show estará empezando a las 9. Bueno. Sí. Pablito Malauri, gracias por hablar con Diario del Futuro. Buenas noches. Muchas gracias a vos y muy buenas noches. necesito una canción para este momento. Una de esas que develan lo que está pasando. Algunos decodifican lo que está sintiendo. Ay, qué pena no ser yo de quien estoy hablando. Los cantantes de mi tiempo te lo están diciendo. Nos cansamos de tu voz y de tu aburrimiento. El sonido de la nueva era está creciendo. Cada vez son menos los que están obedeciendo. La brecha se hizo larga esta vez aquí en la Argentina. Nosotros hacemos el amor en todas las esquinas. Las hay más largas y anchas que tus grandes. Natural.